encontrar en nuestras Biblias, en el libro de Job, Job capítulo 30, dice: y resulta que de mí se burlan, y ahora resulta que de mí se burlan, jovencitos a cuyos padres no habría puesto ni con mis perros ovejeros, ¿de qué me habrían servido las fuerzas de sus manos si no tenían ya fuerza para nada? Retorciéndose de hambre y de necesidad, rondaban en la noche por tierras desoladas, por páramos deshabitados. En las greñas recogían hierbas amargas y comían raíces de retama. Habían sido excluidos de la comunidad, acusados a gritos como ladrones. Se vieron obligados a vivir en el lecho de los arroyos secos, entre las grietas y en las cuevas. Bramaban entre los matorrales, se amontonaban entre las malezas. Gente vil, generación infame, fueron expulsados de la tierra. Y ahora resulta que soy tema de sus parodias. Me he vuelto a comer reír. Les doy asco y se alejan de mí, no vacilan en escupirme en la cara. Ahora Dios, que me ha humillado por completo, no se refrena en mi presencia. A mi derecha me ataca mi populacho, tiende trampas a mis pies y levantan rampas de asalto para atacarme. Han irrumpido en mi camino sin ayuda de nadie, han logrado destruirme. Avanzan como a través de una brecha, irrumpen entre las ruinas. El terror me ha sobrecogido, mi dignidad se espuma como el viento, mi salvación se desvanece como las nubes. Y ahora la vida se me escapa, me oprimen los días de sufrimiento. La noche me calara los huesos, el dolor que me corroe no tiene fin. Como un manto, Dios me envuelve en su poder, me ahoga como el cuello de mi ropa. Me arroja con fuerza en el fango y me reduce al polvo y cenizas. A ti clamo, oh Dios, pero no me responde. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Implacable te vuelves contra mí, con el poder de tu brazo me atacas. Me arrebatas, me lanzas al viento, me arrojas al ojo de la tormenta. Sé muy bien que me harás bajar al sepulcro, a la morada final de todos los vivientes. Pero nadie golpea al que está derrotado, al que en su angustia reclama auxilio. ¿Acaso no he llorado con los que sufren? ¿No me he condolido con los pobres? Cuando esperaba lo bueno, vino lo malo. Cuando buscaba la luz, vinieron las sombras. No cesa la agitación que me invade, me enfrento a días de sufrimiento. Ando apesadumbrado, pero no a causa del sol. Me presento en la asamblea y pido ayuda. He llegado a ser hermano de los chacales, compañero de las lechuzas. La piel se me ha requemado y se me cae. El cuerpo me arde por la fiebre. El tono de mi arpa es de lamento, el son de mi flauta es de tristeza. Buenos días a todos. Quisiera empezar leyendo un pequeño texto. Se llama El sistema. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Este es un texto de Eduardo Galeano, se encuentra en uno de sus libros. El texto de Job que hemos leído hoy, digamos así, es uno de los momentos más álgidos que él tiene en su relación con Dios. Todos conocemos bastante bien cómo es la historia de Job, todas las cosas que le van sucediendo, casi que sin que él se lo procurara. Son todas cosas que le llegan, que le caen. Y él para ponerlo en términos claros, aguanta, aguanta, aguanta, hasta que un momento explota. Y no dice cosas que decimos nosotros cuando explotamos, sino que dice todo lo que leímos en el capítulo número 30. Son las palabras más duras que él tiene. No vamos a encontrar cosas más comunes como las que podemos llegar a decir nosotros. Pero, ¿qué es lo que le pasa a Job? Le pasa más o menos lo que sucede en este texto de Galeano. Es una cadena. Es una cadena de cosas que van sumándose y sumándose. Y le llega a Job después de que pasaron por varias personas o por varios momentos. Y es lo que nos sucede a nosotros. Y es lo que nos sucede al mundo en la actualidad. Todas las cosas por las que hoy orábamos son cosas que suceden porque hay una cadena de acontecimientos que sucedieron antes. Hay una cosa muy chiquitita que se empieza a sumar y se empieza a sumar y se empieza a sumar y termina explotando. Y nunca una explosión es buena. Una explosión de armas no es buena, pero una explosión de personas tampoco es buena, porque hay un cúmulo de cosas internas que cuando salen, salen todas juntas y ciegan y hacen que las cosas no sucedan de la mejor manera. Hay una teoría con esto, en la cual un aleteo de una mariposa de un lado del mundo provoca un tsunami en el otro lado del mundo. Muchos dicen que la simple bala que mató al archiduque de Austria fue la que causó la Primera Guerra Mundial. Una pequeña cosa aquí hace que todo explote acá. Pero eso no es bueno. Y ya lo hemos visto. Desde Job en adelante, hemos visto que las cadenas de cosas no son buenas y terminan mal. Pero no solo en el mundo, en uno mismo. Una pequeña cosa que nos hace mal en un momento y que nosotros la dejamos pasar, después se suman, se suman, se suman, y uno explota y explota en el momento en que en realidad no tendría que haber explotado. Porque al obrero, el simple empujón de un empleado tendría que haberle explotado en el momento y haberle dicho, ¿por qué me empujaste? Y no haber ido a la casa y haber pegado a la mujer y la mujer al hijo. Y esas cosas son las que, la verdad, han llevado al mundo y a uno mismo a hacer cosas que no es bueno. Y es este sistema actual el que produce esas cosas, que nos hacen que todo se guarde, todo quede escondido y que todo se vaya sumando. Y otro texto del mismo Señor dice que nos encontramos en un sistema que es un sistema del desvínculo. El buey solo bien se lame. El prójimo no es tu hermano, ni alguien a quien amar. El prójimo es un competidor, un enemigo, un obstáculo a saltar, una cosa para usar. El sistema que no solo nos da de comer, tampoco nos da a quien amar. A muchos condena el hambre, pero a muchos más condena el hambre de abrazos. Eso es lo que nos está pasando. Y a nosotros como cristianos, eso no nos puede pasar. ¿Por qué? Porque el cristiano es el seguidor de Cristo. Y Cristo nos dejó un solo mandamiento. Y ese mandamiento, nos dice Juan, es: mirad, queridos hijos, poco tiempo me quedará para estar con ustedes. Me buscarán Y lo que antes le dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea, el prójimo no puede ser más un otro al quien pisar. El prójimo tiene que ser ese al que uno tiene que amar. Porque ese es el llamado de Cristo. Y es de esa manera que podemos empezar a romper estas cadenas de cosas que nos hacen mal. En ese momento en que uno va a explotar, pensar, ¿por qué voy a explotar en este momento? Si en realidad las cosas tendrían que haber pasado de otra manera. Y en el momento en que las cosas pasaban, había un otro para que pasaran esas cosas. Y ese otro es al quien yo tengo que amar y al quien yo tengo que tratar de manera igual a la mía. Y si yo puedo decirme las cosas, ¿por qué no puedo decírselas a los otros? En ese momento, antes de explotar, el amor que nos presenta Jesús no es simplemente la ternura, no es simplemente el ser amable con el otro. Es tratarlos como nos tratamos a nosotros. ¿Y quién no cada tanto se dice, ¿qué estás haciendo? Se habla en tercera persona, se trata de otra manera, se dice las cosas a uno mismo. ¿Y por qué no decir las cosas a los demás? ¿Por qué no tratar a los demás como uno se trata? Uno se trata bien, pero también a veces se da un par de cachetazos y se dice las cosas. Ese es el amor que nos llama a decir Jesucristo. Y de esa manera también en el otro poder encontrar las cosas que nos va a hacer bien. Porque el enceguecimiento que produce la cadena produce que en el otro nunca encontremos cosas buenas, sino que el otro es alguien que no nos va a hacer bien. Y en ese otro, cualquiera sea, puede haber cosas que nos pueden maravillar. En internet suelen aparecer en la actualidad videos impresionantes. Miren lo que pasó. Son momentos que se filman en que hay cosas que son extrañas para el sistema. Una persona de color oscura que está sentada junto a una familia blanca en un consultorio médico y la familia blanca tratando de correrse y escaparse de este muchacho de color oscuro. Y cuando entran a la consulta, el doctor también llama al muchacho de color negro y le dice, él se llama Ahmed, va a ser quien te done la médula. Pero eso no tiene que ser algo fabuloso que aparece en internet. Eso tiene que ser lo común, que el otro pueda ser esa persona respetada que nos proporciona las cosas buenas. Ver en el otro todo lo bueno que puede aportarnos a nosotros, porque nosotros mismos vemos todo lo bueno que nos podemos aportar. Y le dejo con algo que puede llegar a ser gracioso por el lugar donde se encuentra. Hay una película infantil que se llama Ratatouille. Veo que muchos la han visto, sobre todo abuelos, tíos, sobrinos, padres, madres. Que la película termina en un momento en lo cual hay un monólogo del crítico que está criticando a este chefcito. Y él dice, lo tenía escrito para no decirlo mal, en el pasado jamás oculté mi desdén por el famoso lema del chef Gusteau: cualquiera puede cocinar, pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. No cualquiera puede hacernos bien, pero alguien que nos puede hacer bien puede aparecer en cualquier momento. Y si no estamos abiertos a mirar las cosas con ojo de amor, ese momento se nos va a pasar de largo. Y nuestras cadenas van a seguir siendo cosas que nos atrapen y nos siguen. Porque el amor que nosotros tenemos con nosotros mismos es el amor y el respeto que tenemos que mostrarles a todos los demás. Que el Señor nos ayude a ver lo bueno que hay en todos lados. Amén.